pensando. No, o sea, en sí el espacio es para que los chicos interactúen con el libro, que tengan la curiosidad y las ganas de investigar el libro, de que ellos puedan leer o mínimamente, aunque no sepan leer, mirar los dibujos y empezar a imaginarse todo un mundo dentro de sus cabezas y que puedan viajar a otros mundos a través de un libro. Que eso es lo más lindo que hay. A veces leer te lleva a otros mundos, a la imaginación. Y la biblioteca creo que su propósito es ese, que el niño tenga la posibilidad de poder imaginar y salir del mundo donde está en la sociedad, porque a veces los chicos la pueden pasar bien o no, pero hay muchos chicos que vienen que son, bueno, vienen los de adopción y los nenes vienen acá a leer cuentitos y ya que está a conocer a los nuevos papás, a veces vienen nenes que son de la calle y vienen y se sientan y dice, ¿puedo usar el cuento? Y te dice, sí, y vos lo ves que está con el librito y empieza a imaginar. Y es lo más lindo que hay, que a un niño le gusta agarrar el libro. Así que bueno, yo creo que el propósito de la biblioteca es ese, que el chico aprenda y que lea y que imagine mucho.